Los preparativos para felicitar con solemnidad y significación el histórico séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea se activan a escala mundial. Tras publicada la resolución del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea sobre la convocación del Congreso a finales de octubre del año pasado, los partidos, las entidades y las figuras de renombre de diversos países la apoyaron y saludaron calurosamente mediante sus declaraciones. En vísperas del cónclave, a los grandes hombres de genio natural del Monte Baekdu, protagonistas de indelebles méritos en la fundación, fortalecimiento y desarrollo del Partido del Trabajo de Corea, les otorgaron títulos de honor y certificados sobre sus proezas en diversos países, incluidos Perú y Bangladesh. En distintos países y organizaciones internacionales y regionales, fueron constituidos sucesivamente los comités preparatorios por la felicitación solemne del Congreso y ahora llevan a cabo con energía variadas actividades. Según el llamamiento del vigésimo Seminario Mundial de Partidos Políticos sobre la construcción de nueva sociedad, se despliega con tesón también la campaña internacional de solidaridad con la justa causa del partido y el pueblo de Corea en vísperas del Congreso. Además, los medios de difusión masiva extranjeros publican artículos para explicar la política y línea del Partido del Trabajo de Corea y comprobar su justeza y vitalidad e informan de modo activo de los logros alcanzados durante la batalla de 70 días de fidelidad.